Hola, buenas tardes audiencia. Acá estamos con Compromiso Vial por Mendoza, como todos los miércoles, de 19 a 20 horas. ¿Cómo están, chicas? Hola, Omar. Hola, ¿cómo ¿qué estás? Tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, me acompaña Alejandra, me acompaña Nidia. Como ustedes ya saben, nosotros, si bien no somos comunicadores social innatos, pero hemos empezado esto de hablar con el corazón para ver qué se puede hacer con nuestro futuro en el tema tránsito. Estamos siempre, todos los miércoles, tratando de buscar temas interesantes que le llegue a la audiencia, que desde nuestra posibilidad podamos hacerle llegar al corazón de la gente el que esto en algún momento tiene que producirse, el cambio cultural en lo vial en nuestra provincia y, bueno, en nuestro país, por supuesto. ¿Cómo empezábamos este programa este miércoles, Alejandra, vos que sos la productora de este programa? Bueno, este miércoles tenemos el audio de Nicolás Derlich, que es el hermano de Sergio Derlich, que si querés nos recordás el caso, que fue lo que le pasó a Sergio. Claro, Sergio se conducía de este a oeste por Adolfo Calle en Dorrego y una camioneta, un auto lo impactó muy fuerte. Iba Sergio junto a Martín Capelli. Los dos sufrieron la muerte instantánea, fue Martín, y a los 9 días falleció Sergio Derlich en el hospital. Muy lamentable, hace poquito fue un año. Nosotros acompañamos desde Compromiso Vial a una marcha que generaba la familia ahí en el Poder Judicial por justicia, por la muerte de estos dos chicos jóvenes, como casi en la mayoría de los casos. Entonces queríamos recordar y hacer un pequeño homenaje a estos dos chicos por el fallecimiento ya hace un año, y bueno, tenemos el audio del hermano. También, ¿se acuerdan que yo el miércoles pasado les hacía un pequeño, también de nuestro aniversario, que fueron ya 5 años este viernes 24, del fallecimiento de Vanina, Aldana, Florencia, Jonathan y Maximiliano. Nosotros, como no queremos aflojar en la lucha, hicimos una charla en un colegio, en el Colegio Tomás Silvestre, que quiero también dar agradecimiento a Walter del municipio de Guaymallén, que está con esto y nos hace parte. Y bueno, me pareció muy productivo, me pareció muy, muy lindo. Sí, una charla muy interesante entre al quinto año de Tomás Silvestre. Al quinto año Tomás Silvestre, sí. Walter Fernández, que da un curso de educación vial muy interesante, con un audiovisual. Mucha estadística, claro. Muy bien hecho, sí. Muy interesante para los chicos, que ellos suelen aburrirse ahí nomás, sin embargo prestan mucha atención. Y estuvieron muy atentos. Y después tuvimos la charla que la dio Camila, de Compromiso Vial por Mendoza, y Omar. Sí, yo en este caso estuve ahí, pero bueno, muchas veces nos repartimos las tareas con la gente de Compromiso, con la parte de la comisión, de la organización, y asistimos a la escuela y contamos nuestra experiencia. A los chicos les llega, por supuesto, más de cerca. Muchas gracias a Camila, porque ella, con la edad que tiene, está tan comprometida. Cuando uno ve que... Muy jovencita, Camila, prima de... Matías Comini, fallecido ya hace un par de años también en un feo accidente de tránsito ahí cerca del zoológico. Lo importante de estas charlas que se dan en las escuelas es que la escuela se abre a nuevas experiencias, y cuando el testimonio es narrado por quienes lo han vivido de cerca, lo transmiten de una manera especial. Y es por eso que los jóvenes, porque vos fíjate, cuando vamos ahí a conversar con los chicos de las escuelas, no hay bullicio, no están conversando entre ellos, no se ríen, hacen preguntas interesantes, sí. Y se vos los ves que es un ambiente de respeto. La cara se les transforma y prestan muchísima atención. Y es por ello, y muchas veces después se paran, te hacen preguntas, te dicen cómo se puede ayudar. ¿Por qué? Porque están viendo que es un tema que se trata de costado, que no se le da la importancia que se le tiene que dar. Y yo resalto acá lo que está haciendo, lo están haciendo varios municipios. Acá mencionamos con quienes estamos trabajando de cerca, que es con el municipio de Guaymallén, que nos hace este nexo para entrar a las escuelas. Exacto. Cuando queramos acordar, nosotros que nos estamos viendo la esperanza, vamos a estar en todas partes. Sí, sí, ojalá, seguro. Y se aparte, va a sumar muchísima gente que ha vivido a lo mejor alguna experiencia como la nuestra. Seguro. Cuando empezó este tema, este proyecto, la idea era esto, encadenar a todos los departamentos y bueno, después que la provincia tuviese esto de mayor información en las escuelas de este tema, que es lo que nosotros necesitamos. Yo quería hacer un pequeño comentario de la charla de este viernes, que empecé con, porque el 24 de junio, no sé si recuerdan, está la muerte de Gardel, la muerte de Rodrigo, está el nacimiento de Fangio, el nacimiento en el mismo 1911 de Néstor, el escritor, ¿cómo es? Ay, se me fue en este momento. Bueno, no importa. Bueno, sí, se me fue. Pero bueno, varias personalidades. Una efeméride bastante recordada por varios motivos. Sí, del día viernes, de personas muy importantes para la sociedad argentina. Sábato. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. Claro, nació también el mismo día y el mismo año que Juan Manuel Fangio. Y bueno, hice todo un poco de reseña de este tema. También nació Messi. Nació Riquelme. El 24 de junio, mirá vos, cuántas fechas importantes para la cultura, para la sociedad. Claro, para entonces la historia. Me pareció de igual de importante yo poner la Vanina ahí en ese estandarte, claro. Entonces me sentía de alguna manera, me siento de alguna manera muy, muy apegado a esas personalidades por la fecha y por Vanina, que está para mí, por supuesto, con mucho mayor importancia que cualquiera de los otros. Pero así fue. Bueno, así empecé la charla. Los chicos prestaron muchísima atención, les gustó mucho. Después sacaron foto con nosotros. Llevamos nuestro banner de Compromiso Vial por Mendoza, que los comprometemos a 5 puntos. Todos los chicos se amontonaron alrededor del cartel y se comprometieron a esto, que tenemos 5 puntos en Compromiso Vial para empezar a respetar y darle un giro a esta realidad que tenemos bastante triste en nuestra provincia y en nuestro país, con un número muy alto. ¿Quieren que vamos a lo de Nicolás, el testimonio de Nicolás? Escuchamos a Nicolás y comentamos después al respecto. Bueno. Bueno, y bueno, mucho agradecimiento a Nico, a Radio Central, la Radio de los Trabajadores, que nos brinda este espacio gratuito para que nosotros podamos venir y hacerles llegar a ustedes, a nuestra audiencia, esto que es tan importante. Vamos adelante con el audio. En cuanto a la causa, a pesar de que tenemos pruebas contundentes sobre la culpabilidad de la persona que cometió este hecho, hoy esa persona goza de la prisión domiciliaria. Si bien es un beneficio que la ley contempla, esta persona tiene aptitudes como para poder cumplir prisión efectiva, siendo que ya hay pruebas de que él venía a exceso de velocidad a más de 100 kilómetros por hora en un barrio, y ya hay pruebas de que él tiene un grado positivo de alcohol en sangre, lo cual tampoco es muy grande, o sea, era 0,7, 0,08, para lo cual se considera agravante, ¿sí? Y no es atenuante como si fuera más. Entonces, con estas pruebas sólidas, creemos que perder dos personas, además de esto, es motivo suficiente para que esta persona cumpla la prisión efectiva, ¿sí? Como dije anteriormente, teniendo en cuenta que él cumple las aptitudes y bueno, y la causa se le juega en contra por todas las pruebas que le comenté. Nosotros lo repudiamos totalmente. Creemos que ya estando todo en la mesa y él todavía en la prisión domiciliaria, hay algo que no sabemos, que no conocemos, que está sucediendo por detrás. Y bueno, por ello es que estamos en permanente lucha con el tema, instando a la justicia para que se cumpla, ¿no? No estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero bueno, hoy en día tener un buen abogado o un abogado conocido o un ex juez federal como abogado, como lo tiene la parte de Rodrigo Monzeni, y cuyas influencias son bastante importantes en esto, y bueno, le juega bastante a favor a él. Pero nosotros tenemos algo que esa persona no tiene, que es el apoyo de nuestros seres queridos y el apoyo de una sociedad que ya está harta de esto, que ya estamos cansados de imprudencias al volante, estamos cansados de muertes que se pueden evitar por jóvenes generalmente, que se suben al auto sin conciencia, se toman dos o tres tragos y se creen que se comen el mundo, trayendo luego totales perjuicios a ellos mismos y a sus familias, ¿no? Y bueno, y a las familias de los afectados que sus accionares ocasionan. Así que nada, repudiamos totalmente sus actitudes y también repudiamos el accionar de la justicia, el lento accionar de la justicia, el cual ya estamos perdiendo un poquito la paciencia debido a que el juicio todavía está demorado y esta persona sigue gozando de la prisión domiciliaria. Bueno, estamos después del mensaje del audio de Nicolás Derlich, hermano de Sergio, fallecido ya hace un poquito más de un año, y queríamos comentar el tema. Hace mucha referencia a la lentitud de la justicia. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, que la verdad que en estos casos, como en muchos otros casos, se debería la justicia debería ser más ágil. Me llamó a mí la atención que dijo que tenía un exceso de alcohol de 0,7. Sabemos que por ley es hasta 0,5, y él lo menciona como que no es un agravante como lo es si tuviera más alcohol en sangre. Eso a mí me pareció horroroso. Después del grado de alcohol en sangre se considera un atenuante, o sea que la persona recibe el beneficio, la persona que por más que haya matado a alguien se lo considera como que no estaba en condiciones de estar consciente de sus actos, pero estaba consciente de sus actos cuando fue con un vehículo en estado de sobriedad y se puso a tomar. O sea, yo digo, ¿qué está esperando la justicia para hacer que esta se cumpla? ¿Por qué motivo esta persona que infringió la ley, por qué motivo tiene prisión domiciliaria? Porque si vos me decís, bueno, tiene prisión domiciaria porque por es el mayor tema de la edad. Sí, yo pensaba que ese era el motivo de la prisión domiciliaria. Una persona pero esta persona más de no 70 es, años. Pero esta persona no tiene más de 70 no, años. Es joven. Por eso, ¿por qué motivo? Y entonces acá Nicolás aduce que hay que tener abogados renombrados conocido, con mucho... O un ex juez, como abogado. Claro, parece ser que todo depende de quien lo defienda, y en este caso lo está defendiendo ante un asesinato. ¿Por qué motivo esta persona no está en la cárcel? ¿Qué espera el gobierno? Incluso algo más. Sé que pidió permiso para ir a estudiar. Ajá, mira vos. Porque en realidad en su fuero interno, él debe pensar que es una injusticia lo que le están haciendo. Sí, en programas anteriores hacíamos referencia a esto de querernos, no sé, tal vez, estando de ese lado, ni Dios permita. Las personas se justifican, se autojustifican. Claro, sí. Por eso la otra vez preguntábamos a la psicóloga, uh-huh, y nos hacían referencia a eso, o sea, de por qué la gente enseguida nomás se considera de que fue un accidente. Claro. Un accidente. Sí, como que cayó del un árbol. Se busca echar la culpa hacia afuera. Claro. No se hace una autorreflexión. ¿Qué es lo que hice yo? Y si se llega a hacer, daño. Claro, y si se hace, que obviamente se llega a hacer, es como que existe un arrepentimiento, y ese arrepentimiento hace que vos intentes seguir echando la culpa a la afuera. Por eso es que querés tener una consideración, y en este caso, bueno, el abogado, te ves muy buen abogado, que le ha conseguido prisión domiciliaria, ¿sí? Y ahora el derecho a poder seguir estudiando. Sí, es tremendo el tema. Hay un video en YouTube que circula, lamentablemente, de alguien que grabó con un celular. Y es horroroso porque está Sergio vivo entre los hierros del auto. Todavía no llegan los bomberos para liberarlo. Y se puede ver al muchacho que los chocó muy preocupado por el vapor que salía de su auto, muy preocupado buscando el matafuego, porque pensaba que se le iba a incendiar. En realidad era vapor, no era humo. Cuando tenía una persona al lado fallecida y otra en un estado gravísimo. Exacto, se había puesto la capucha, cosa de que nadie... O sea, tienen esa frialdad. Ponerte una capucha para que no se te vea la cara. No sé si es frialdad. Yo creo que están en un momento de inconsciencia. Por eso el alcohol, pasado ese nivel que se permite, es condenable como corresponde. O sea, para mí debe ser condenable como corresponde. ¿Qué es lo que pide Nicolás en este caso? Que se lo condene como corresponde. ¿Por qué tantos beneficios a una persona que ha matado? Porque encima tenemos después... el precedente, o sea, nosotros pedimos que estos casos sean castigados como corresponde, porque después el precedente es para aquel que sale, piense, si voy a tomar, que alguien me lleve, me tomo un taxi, o para que el próximo caso se maneje con más justicia. Nosotros tenemos mucha fe, claro, en este caso, porque es la primera vez que por lo menos le dan prisión domiciliaria. Sí. A mí me gustaría escuchar el testimonio de la persona que conducía el auto, que hoy está gozando de prisión domiciliaria, para que nos diga qué pasa por su cabeza hoy, a un año del accidente. Sí. ¿Ha revisado su conducta? ¿Revisó lo que sucedió ese día? ¿Hay un cambio de actitud en esa persona? ¿Ha recibido algún tipo? Porque esta persona, sin lugar a dudas, su cabeza hoy no está bien. Porque nosotros estamos enojados porque no se hace justicia y no se le hace cumplir la prisión efectiva. Pero esta persona hoy ha cambiado de actitud. Mañana cuando va a una fiesta, ¿vuelve a tomar como tomó? ¿Vuelve a manejar con exceso de velocidad? ¿Qué ha hecho? Claro, ¿qué se ha hecho por esa persona que hoy cometió ese error fatal y que ya no se puede echar marcha atrás? El testimonio de esa persona también puede servir para que otros jóvenes, otras personas... Pero supuestamente Nidia no tiene fiesta, no tiene... No, sí, está... Está con prisión domiciliaria, o sea, sí, supuestamente no debería salir desde la puerta de su casa. Bueno, pero él puede gozar de un sábado con sus amigos en su casa, con una buena reunión, película o juegos tal de cual. PlayStation, sí, un montón de cosas. Cosa que Sergio no, ya no está, Martín ya no está. Y tantos como ellos, por situaciones similares, ¿no? Continuamos con el audio. Sí, yo quisiera. No ha terminado el audio. No. Bueno, no, no, él ahí hace como una reseña. Lo último que yo quería remarcar, sí, en lo que se escuchó es que dice Nicolás que gracias a Dios ellos tienen toda la contención de la familia, de los amigos e inclusive nombra el apoyo de la sociedad. Ustedes hacían mención que el año pasado Compromiso Vial estuvo. Ahora este año. Se cumplió un año. Uh-huh. Acompañaron, se acompañó en la marcha pidiendo justicia por Sergio y por Martín. Sí. Qué importante que la sociedad también asuma un rol en donde se involucre con lo que nos está pasando, que hoy te tocó a vos, mañana le puede tocar a otro. Sí, a mí sí. Lo que me da mucha pena es que fue a muy pocos días de la marcha de Ni Una Menos. Ajá. Cosa que yo reivindico y lo pongo en lo más alto, ese tipo de movilización. Estoy totalmente a favor, pero llenamos un predio con... ¿Cuántas personas fueron a Ni Una Menos? Y casi 2.000 personas. Y a la marcha de Sergio y Martín no superaba las 100 personas, lamentablemente. Entonces eso a mí me da como a pensar, porque digo, es la misma magnitud de tragedia. Estamos casi en, sí, la misma magnitud. Bueno, serios también. Las muertes por accidente de tránsito superan sí, todas otras muertes. Claro. Digamos que las dos son terribles, sí, sí, ¿cierto? Y hay que hacer algo por las dos, por los dos tipos de muerte. Totalmente. Y también tiene mucho que ver la difusión, ¿no? Claro. Los medios siempre hacen... Vos viste que Ni Una Menos está impulsado por gente de los medios. No, sí, pero además hay muchísimas instituciones que tienen al interior sus direcciones que se dedican especialmente al tema de la defensa de los derechos de la mujer y van en contra de la violencia de género. Perfecto. Entonces, toda esta marcha que se movilizó, que se hizo a nivel nacional y tuvo su repercusión acá en la provincia, sí, movilizó muchísimo. Y claro, en un día de lluvia, y todas las organizaciones, todos los sindicatos, todas las instituciones, claro, se sumaron. Claro, entonces, instituciones, sí, hubo, sí, muchísima difusión. A lo mejor falta el apoyo de instituciones en este tipo de causas. Exacto. Para que una marcha como la que se impulsó, que tiene, obviamente tiene que ser impulsada, organizada, consensuada, bueno, por ahí a lo mejor podemos lograr hacer una marcha general por todas las víctimas de accidentes de tránsito en donde la justicia no ha actuado como corresponde. Muy bien, vamos a seguir con el audio, así no se nos pasa tan rápido esta media hora inicial. En cuanto a lo personal, yo te voy a contar un poco. Nosotros antes de esto teníamos lo que yo creía una familia ideal, ¿no? Nosotros pertenecemos a esta sociedad, hace muchos años que vivimos en esta sociedad y no conocemos bastante gente. Creíamos tenerlo todo y cuando te pasa algo de esto, nada vale por un momento, ¿no? En principio uno cree que lo ha perdido todo. Es un golpe muy duro al desempeño que lleva cada uno, que tenía, en mi caso Sergio, como ser querido. Pero luego uno debe sentarse, uno debe superar estas cosas o aprender a vivir con ellas, y luchar. No nos queda otra que luchar, que exigir justicia, ser constantes en el reclamo. Y bueno, y ahí es donde agradecemos, la verdad, todo lo que esas personas que ya no están han generado en vida, y las personas que hoy en día estamos adelante de esta lucha también, porque recibimos gran apoyo, la verdad, de nuestros nuestros amigos y familiares, y creo que ese apoyo es uno de los principales factores de lucha en nuestro tema, por lo que con mucho dolor debemos llevar adelante, no solo por nosotros y por lo que nos toca vivir a nosotros, sino también por la gente que espera que la justicia se haga, por los amigos y amigas de mi hermano que también dan su granito de arena para exigir justicia. Y bueno, eso por un lado nos levanta bastante, y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo aprender a vivir con esto, pero siempre, siempre mantener la lucha, mantener las fuerzas bien arriba. Así lo hubiera querido mi hermano, y así lo queremos nosotros hoy, ¿no? Bueno, ahí pasaba la segunda parte del audio de Nico Derlich, con algunos ruiditos de fondo, no eran problemas de acá del estudio, sino Nicolás al grabarlo se le habían metido esos ruiditos ahí. Pero bueno, muy concreto lo que decía Nicolás, el apoyo de la familia, de los amigos y también de Compromiso Vial, por supuesto, incondicional. En todos estos casos, siempre a toda la gente que por ahí nos puede escuchar y sepa de gente que necesite de nuestro apoyo, que nos contacten, que nosotros estaremos ahí para de alguna manera ver qué podemos hacer. Sí, fíjate lo que dice: vos crees que estás viviendo en la familia ideal, que tenés todo, sí, sí. Tenés tu familia bien constituida, se juntan a la hora de la comida, alrededor de la mesa, te ves las caras, hay una discusión, una pelea, un portazo, lo que pasa en cualquier familia, sí, sí. ¿Verdad? Pero de repente perder a un ser de la familia, como nos ha pasado a nosotros, como le ha pasado a Nicolás y a la familia de Nicolás, te sentís que se te vino el mundo encima. Hace ese comentario, sí. Y entonces, fíjate lo que dice, que es una cosa que en ese momento vos te sentís desmoronar, pero tenés que levantarte y empezar de nuevo. Y eso implica un nuevo aprendizaje, y un aprendizaje que ya te marcó para toda la vida, porque ustedes, el 24 de junio, nacieron otra vez a una nueva vida de dolor, una nueva vida con una ausencia que se nota, como me pasa a mí. Exacto. Como me pasa a mí, yo cuando Marcos tuvo su accidente, también uno se desmorona, se te viene el mundo encima y tenés que levantarte. Muere gran parte de uno y nace en ese, esto como dice Nicolás. ¿Y cómo cuesta? Y sí, cuesta un montón, y por la lucha, ¿no? Claro. Y uno creo que nace por la lucha. Como decía una mamá de otra organización que tenemos contacto nosotros de Provincia de Buenos Aires, dice, tenemos que afrontar la lucha de salir a llorar nuestro hijo muerto a la calle, porque no querría llorarlo en la casa como lo hace cuando muere un hijo por una enfermedad. Claro, por algo más natural, digamos. Claro, uno lo llora en la intimidad de la casa, hace el duelo en la intimidad de la casa, pero cuando hay una injusticia tenés que llorarlo a las pataleadas en la calle, y eso implica... Es que encima esa injusticia que hablamos, cuando es totalmente evitable, siempre es injusticia. O sea, lo vemos como que es una injusticia porque es totalmente evitable. Entonces lo que queremos llegar con esto es decir, bueno, no llorar ningún hijo más nuestro en la calle sería algo fantástico, porque sería por no, digamos, porque... evitable, uh-huh. Es evitable, entonces nosotros deberíamos sanar eso. Eso nos pasó la primera media hora. Vamos a escuchar un tema musical siguiendo nuestra tradición. Bien. De temas que han sido escritos para algún hijo. Llegaste tú, se llama, de Luis Fonsi, y lo acompaña Juan Luis Guerra, una bachata.

Hablando de Elefantes, magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Bueno, estamos de vuelta al aire en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores, con Compromiso Vial por Mendoza. Ahora hemos traído unos spots radiales de Radio Fuerza Caribe. Son del extranjero y no viste, Alejandra, porque Alejandra, que es nuestra productora, hace de estos, ¿han dado resultados en su país? ¿Qué no, comentario? No recibiste. Tenemos estadísticas, pero de Europa, del Caribe, la verdad que no. Bueno, estaría bueno para ver si sirven en realidad, porque nosotros, el gobernador nos ha presentado hace muy poquito el nuevo plan de campañas publicitarias, que está en lo gráfico, radial y de televisión, ¿no? Televisivo también, sí. Que se centran en los temas fundamentales, que es el celular, el uso del celular mientras manejas, el uso del cinturón y el alcohol. Que nosotros teníamos una pequeña crítica ahí, que nos hubiese gustado también el tema de la velocidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, si nosotros a lo mejor no tenemos cifras del impacto que puede tener un spot publicitario, sí. Lo que sí sabemos, el impacto que tiene una empresa multinacional cuando intenta vender su producto. Entonces, tal vez lo que tengan que hacer es hacerlo con más frecuencia, con más insistencia, en horarios pico, y que esto no se caiga en el tiempo, porque el problema de que es lo que está siempre decimos, no hay nada que tenga continuidad en el tiempo. Entonces sí. Vos haces una publicidad para el uso del cinturón de seguridad y la ves un par de veces, bueno, mira qué bueno, pero ni se reflexiona sobre la misma, y esta no la pasa nunca más. Entonces ahora que el gobierno lo presentó, el gobierno de la provincia, cuando estuvimos en la nave cultural, el spot radial, el spot gráfico y el spot televisivo, uh-huh. Vamos a ver qué perdurabilidad tiene en el tiempo y si realmente se trabaja con eso. Porque vos tenés que también, por ejemplo, hacer que en las escuelas se analice críticamente esa publicidad. Sí, sí. Yo como maestra, por ejemplo, yo sabía que todos mis alumnos veían el programa de Tinelli. Entonces llegábamos al otro día con toda la novedad de lo que había pasado la noche anterior en Tinelli, pero yo los llevaba siempre a hacer el análisis crítico. Lo bueno, lo malo, lo que sirve, lo que deja, lo que no deja. Si eso es parte de la vida normal, si eso es parte de la mamá, de la mancas. Entonces, bueno, esas sí. cosas también hay que sacarle el jugo a estos spots publicitarios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso es por supuesto, es mucho más efectivo si permanecen en el tiempo. Es el pedido nuestro que siempre hacemos. Entonces, por eso, bueno, vamos a ver cómo viene esto para nuestro futuro en la provincia con este nuevo gobierno, a ver, y si se van renovando, porque una de esas nosotros estamos pidiendo el tema de la velocidad, pero ellos tal vez tienen planeado continuar con estas campañas y bueno, ir poniendo puntos y llegue lo de la velocidad, que es lo que nosotros pedimos, y otros puntos más que son tan importantes. Vamos a escuchar entonces qué hacen en el Caribe por mejorar el tránsito de sus países. Vamos, Nico, adelante con el spot. Para frenar totalmente un vehículo que circula a 100 kilómetros por hora en un día lluvioso, se necesita un espacio libre igual al largo de una cancha de fútbol. Ahora que lo sabes, te aconsejamos mantener en todo momento una adecuada distancia de separación entre vehículos. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. Circulando a una velocidad de 60 kilómetros por hora y marcar un número telefónico en tu celular, equivale a recorrer una cuadra a ciegas. Ahora que ya lo sabes, toma acción y estaciona en un lugar seguro para hablar por teléfono. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. En un choque a 60 kilómetros por hora, para poder sujetar con tus brazos a un bebé de 9 meses y evitar que salga disparado a través del parabrisas, necesitarías la misma fuerza para levantar un vehículo mediano. Ahora que ya lo sabes, recuerda que los menores deben viajar en el asiento trasero con un sistema de sujeción adecuado. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. Bueno, muy bien, muy me bien. Encantó. Me encantó la voz. Fuerza Caribe, yo no le alcanzo a entender el nombre de la radio. Radio Anzoátegui, le entiendo. Anzoátegui. Fuerza Caribe. Está bueno. El primero que habla del frenado en la lluvia, cosa que a nosotros los mendocinos por ahí nos toca muy muy de adentro, porque como no estamos acostumbrados a la lluvia. Está el asfalto con arenilla, con tierra, porque vivimos en un lugar de mucho polvo, en suspensión, sí, sí. Y cuando llueve o llovizna, eso hace como una película. Una película muy, muy resbaladiza. Y vos ves que las personas siguen manejando como si no lloviera. A la misma velocidad. Claro, dicen que en el inicio de la lluvia es lo más peligroso todavía. O sea, cuando apenas empieza, porque se junta el agua, el combustible, más el polvo, y se hace una película muy resbaladiza que, bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Habla del mismo largo de un estadio de fútbol que se necesita para frenar. Entonces, bueno, debes, por supuesto, tener una efectividad. Eso es lo que está diciendo la policía. Debe estar comprobado científicamente. Claro, debe estar comprobado. Entonces, estaría bueno respetarlo. Me gusta. Vos te imaginas que si vos estás escuchando la radio y escuchás este anuncio, sí, obviamente que es un anuncio que vos lo vas repitiendo, se va repitiendo cada media hora, cada hora. Eso entra, sí, en la, sí, cabeza, sí, exacto, de, sí, quien, sí, lo está escuchando. ¿Te puedo asegurar que y sí? Sí, pueden llegar a convertirse en buenos ciudadanos. Lo invita a ser un buen ciudadano, dice la caribeña. Sí, sí, sí, dice la caribeña. Así que el segundo habla del celular. Y cuando empieza a llover, uno se acuerda de Fuerza Caribe. También acá tendríamos que meter el tema de la calzada con combustible. Que las motos, que tienen esta costumbre de ir abriéndose paso, se pueden pegar buenos resbalones porque está mojado y con combustible. Sí, entonces, sí. Es decir, que el consejo, ¿cuál sería? Día de lluvia, que en Mendoza tenemos muy pocos, disminuir la velocidad. Y andar con, si mucha vos venís precaución, a 100 kilómetros por hora, necesitas exactamente el largo de una cancha de fútbol para frenar. Para frenar. O sea que intenta venir a 60. Exactamente. Bueno, tenemos la efectividad de nuestro operador, que nos ha sacado el nombre de la radio, que es Radio Anzoátegui. Anzoátegui. Anzoátegui. Anzoátegui. Sí, es de Puerto La Cruz, de Venezuela. Ah, mira vos. Uh-huh. De Puerto La Cruz, Venezuela. Muchas gracias, Nico, por el aporte. Gracias. Muy bueno, el mundo cibernético. Nuestro operador está muy... El segundo audio habla de celular. El celular, sí, que cuánto perdés, digamos, de vista la carretera cuando marcás un número celular. Ahí decía. Pero es una barbaridad de tiempo que se pierde en esos segundos. Es una barbaridad de tiempo cuando uno levanta que la vos, vista. Que vos le quitas la atención a lo que está tránsito, sucediendo en, claro, en la, sí, ruta. Sí, por eso es tan importante. Ahora, yo no me puedo imaginar cómo vas a ir manejando, porque a veces uno, bueno, atiende el celular. Ahora está el tema este del Bluetooth. Conectas el celular al Bluetooth del auto. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, hablas, apretas un botón y hablas por teléfono, pero marcar un número de teléfono mientras vas manejando es imposible. Tenés que hacerte una orilla. Pero hay quienes lo hacen. Ah, se ve permanentemente. Sepa el que lo hace que si te pones a marcar, perdés la visión de aproximadamente 100 metros, una cuadra. Sí, tal cual. Sí, porque son 30 segundos. ¿Y el tercero? El tercero habla de la fuerza del impacto ante un choque si uno lleva un bebé en brazos. O sea, esto es totalmente estimulante para la gente, decir, empezar a usar la silla del bebé. Uh-huh. Empezar a atar como corresponde a los pacientes pequeños, a los pacientes. Ya lo transformé en accidente. Sí. A los pasajeros pequeños. Los niños pequeños tienen que ir atrás y con sillas especiales. Sillas especiales. Y eso yo no lo veo. Y con cinturón. ¿Vos lo ves? Me toca de cerca porque soy abuela. Claro. Abuela de Catril, y Catril tiene su sillita, su butaca, porque sí, ya sí. No es la silla de antes. Ahora es una butaca especial que por la parte de atrás le pasas el cinturón de seguridad y queda la silla firme. Y además grande, sí. El bebé va sujetado con las mismas cintas de la butaca. Es decir, que la butaca es como un simulacro de asiento de auto. Uh-huh. Y entonces la butaca se agarra con los cinturones del auto y al bebé se lo agarra con los cinturones de la butaca. Perfecto. Y va en la parte de atrás. Sí, sí. Aunque el bebé llore y patalee, y más el niño de un año y medio, como me toca a mí, que es mi nieto, él quiere ir adelante porque él quiere ser el protagonista de claro. la charla, que de abrirme la guantera, pero no, aunque llore, hay que llevarlo atrás. Sí, sí, porque sí. Es por su vida. Y ahí está dado el dato de la fuerza que necesitaríamos para contenerlo, que es imposible sostenerlo, sí, claro. Aparte porque en el impacto pierde una vez hasta el sentido de decir, lo estoy tomando. Vos sabés que una vez, hace ya varios años, incluso todavía no pasaba lo de Vanina, yo vi una película en la que una mujer se sentía muy culpable porque su bebé había fallecido por el impacto. Ella lo tenía en brazos, había salido despedido en un choque, había pegado contra el parabrisas y el bebé había muerto. Sí. Ella se sentía muy culpable, ella decía que era su responsabilidad. En realidad había sido su responsabilidad, sí. Pero un hombre le quiso demostrar que no hay manera humana de contener en tus brazos a un bebé ante semejante impacto. Entonces lo que hizo fue subirla a su auto y la hizo sostener la caja de herramientas. Le dijo, esto pesa similar a lo que pesaba tu hijo. Sostenerlo con toda tu fuerza. Que se te vaya la vida en sostener esta caja de herramientas, no se te tiene que desprender. Y él va y se estampa contra un muro. Por supuesto, la caja de herramientas salió disparada por el parabrisas. Así le demostró que no había manera de contener a su bebé, ni la caja de herramientas, ni nada que tenga. Claro, semejante fuerza que provoca el mismo impacto. Sí, sí, como lo dice la publicidad. Bueno, hemos... O sea que yo manejo y por ahí tengo la costumbre, cuando freno, largo mi mano derecha a la parte que del acompañante, porque bueno, yo siempre he viajado con mis hijos en el auto y bueno, vos los llevas adelante a lo mejor. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Sí. Tiendo a querer protegerlo con mi sí, mano, a pesar de que va con el cinturón de seguridad y demás. Bueno, eso es un acto a la macana, porque mi mano no va a impedir que si la persona no viene con cinturón de seguridad, no salga despedida y se golpee contra el parabrisas. Tal cual. O sea que bebés, niños menores de 12 años en la parte de atrás del auto y con cinturón de seguridad, y los bebés con butaca especial. Perfecto. Bueno, estuvieron buenos los spots, más allá de que no tenemos estadística de que se han dado resultados o no. Yo creo que sí, que como dice Nidia, si esto prevalece en el tiempo, seguro tienen buen resultado. Estoy viendo que ya nos queda muy poco tiempo. Teníamos un tema muy interesante, que son las leyes a medio tratar, fundamentales para generar un cambio en la seguridad vial. Y quería yo, junto con ustedes, darle como un tratamiento. Hacemos una iniciativa de este tema y lo dejamos para el miércoles que viene pendiente, bueno, de extender la porque charla. Son muchas leyes, sí, que están a medio tratar. Y eso a nosotros nos da mucha impotencia. Tenemos por ejemplo, la modificación vial, la modificación del artículo 41 y 47 de la ley vial de Mendoza, que está promovida por el senador Barcudi. Esa podríamos hablar un poquito hoy. Después tenemos la iniciativa de los antiguos diputados Néstor Majul, Cristina Pérez, Daniel Casia y Rómulo Leonardi, que no sé si se acuerdan que era para que los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol podrían terminar tras las rejas. Eso también quedó en... Y también tenemos la propuesta de 3 horas cátedra de educación vial implementado por la Dirección General de Escuela, que es un proyecto de ley propuesto por el senador Arenas. Está muy bueno todo. Si quieren, nos explayamos un poquito, nos quedan apenas 4 minutitos. El programa de asistencia a las víctimas, también promovido por el senador Arenas, y la ley que propone formar la Agencia Provincial de Seguridad Vial en red con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también propuesta por el senador Arenas. O sea que propuestas de leyes hay. Sí, ganas bastante. De hacer, hay. Tomar conciencia, se toma conciencia sobre este tema, está a la vista. Lo único que falta es tratarlo. El impulso y el apoyo y bueno, y el empuje para que esto salga. ¿Cuántas personas se tienen que poner de acuerdo para tratar esto? Y es una cuestión delicada porque... 20, 30 personas. Mira, yo te explico. Esta es la legislatura. Sí. En el tema de las leyes existe el tema de los tiempos administrativos, que es que la ley va pasando de oficina en oficina, comisión por comisión. Después vienen los tiempos políticos, que son los tiempos que nosotros, los ciudadanos, tenemos que empujar, que son el tema de levantar la mano a aquel que está ocupando una banca gracias a nuestro voto. Claro, sí, eso es indiscutible que... es lo que nosotros pasa por nuestra exigencia. Pero si un proyecto queda en comisiones, no es tratado, es decir, bueno, porque tendrán muchos temas a tratar, estoy de acuerdo, pero esto estamos hablando de vidas, entonces me parece que por ahí debería tener también prioridad, ¿no? Bueno, en el caso de la propuesta del doctor Samuel Barcudi, que es el senador provincial, es un proyecto de ley que tiene por objetivo modificar el artículo número 41 y el artículo número 47 de la ley provincial 6082 de tránsito, con la finalidad de incorporar el uso obligatorio de chalecos reflectantes en peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos a tracción animal que se trasladen por rutas provinciales en horario nocturno. Entonces, muy interesante porque ¿qué clase de rutas tenemos en Mendoza? Lamentablemente construidas en una época donde estaban los terratenientes que no tenían la menor intención de ceder veredas. Consideración de hacer un espacio para que caminara la persona, el peatón se condujera el ciclista. Era nada más que la cinta asfáltica para el vehículo. Entonces, nuestras rutas no están, digamos, no están realizadas de modo tal que favorezca al peatón o al ciclista o al motociclista. Exacto. Entonces, ellos proponen, este senador propone, usar el chaleco. Uso obligatorio del chaleco reflectante. Ese chaleco reflectante es el mismo que se exige a los conductores que transitan en forma común, ¿viste? Cuando te para la policía o cuando vas a hacer el cruce de provincia, que te piden un chaleco, ese es el que te lo venden en todas las esquinas. ¿Ese es el mismo chaleco? Es el mismo chaleco que cuando hay un accidente y vos estás implicado o vos resulta que te parás para ayudar, tenés que usarlo, o sea que lo debes llevar obligatoriamente en el baúl. Sí, junto con las balizas, el matafuego, con esas exigencias que tenemos nosotros en la ley. No sé si está implementado por ley, yo sé que en España sí es obligatorio llevar el chaleco en el baúl. Lo habían empezado a pedir en la Argentina el chaleco, sí. Yo eso escuché, no sé si lo habrán hecho por ley. Y con respecto a los ciclistas y a los motociclistas, también tienen que llevar chaleco. Y yo no veo a la gente que anda en moto que lleven chaleco. Pero entonces, si está este proyecto, está sumando. Bien. Totalmente. Está sumando. Bueno, habla específicamente de las rutas provinciales en horario nocturno. Bien. Eso les quería aclarar. Ajá. Que realmente, no sé si a ustedes les ha tocado ir por la ruta, no se ven. Pues muchas veces no. No, uno si va con la luz baja y se encuentra por ahí un ciclista, se encuentra con ese problema. Bueno, tema muy interesante. Lo continuamos el miércoles que viene. Sí, sí, porque se nos pasó la hora. Estamos terminando y vamos a terminar con un temita también con la temática nuestra de las personas que le escriben a sus hijos, de Axel, es ella. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos entonces con el hasta tema. El nos vamos miércoles a despedir. Muy bien. De 19 a 20. Radio Central, CTA de los Trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos. Y recuerden siempre respetar las normas de tránsito. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. La falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. De amor y de espera, es parte de tu sangre y de mi esencia. Nos mira sonriendo y somos de su ángel marionetas. Mírala, mi amor, cómo va creciendo. Hoy ya es flor abierta, quien lo dijera. Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta, mi pequeña. Es ella, princesa. Mírala, mi amor, qué bella es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza. Es ella, princesa, y mírala, mi amor. Estrella es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera. El cielo con la simple ilusión de la inocencia, es un poco de los dos, con propias alas nos lleva en su vuelo y somos todo lo que ella quiere.